Las obras incluyeron el reemplazo de la estructura de la chaza, que es la escala de acceso desde el mar al muelle. También se incluyó la reposición de las defensas del costado sur del cabezo, que es la punta del muelle. La renovación de protección anticorrosiva de la estructura del muelle y de los pescantes, que son las grúas, y las vigas. También se construyó una losa de reparación para la superficie del cabezo porque estaba completamente agrietada.